Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150.000 kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Buenas y calurosas tardes. El día de hoy no podemos estar en físico aquí en la radio porque el día de ayer la tormenta nos generó una serie de inconvenientes en la academia, por lo cual no pudimos tener clases. Entonces estamos preparando todo para que hoy no haya ningún contratiempo y sí pudimos llevar a cabo las clases, porque ayer la tormenta estuvo tremenda y dañó algunas transformadoras acá por el sur de la ciudad. Exactamente, maestro. ¿Pero qué tal el material que les vamos a dejar el día de hoy? Ah, el nuevo álbum del sexteto. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, maestro! Así es, chicos, vamos a escuchar el día de hoy lo más reciente del septeto Acarey. Este álbum acaba de salir en mayo de este año, lo acaban de estrenar. Se llama Al Son del Amor. Las primeras canciones que ustedes van a escuchar son de este álbum y las últimas tres es algo que grabaron en el 2021 de su álbum que se llama Ser Feliz. Así que, ¿qué le parece, maestro? De lujo. Sí, muy buenas canciones, ¿no? Sí. En el último álbum, como siempre. Como siempre. Septeto Acarey es índice de calidad y de muy buena letra, ¿no? Uh-huh. Así que, pues vamos a escuchar, chicos, clase de martes, nos vemos por la noche. Y a todos los demás, muchísimas gracias por prestarnos sus oídos. Y ahí nos dicen qué les pareció esta música. Gracias, Chuck, gracias, Ixba, y al señor Sergio Fong, saludos. Perdón por mi voz. Qué suerte tengo de disfrutarme tus besos y amanecer en el calor de tu cuerpo. El amor es como una paloma.

me fue contando su vida, pero yo solo veía su mirada, su atracción, hasta que alguien anunció el vuelo se canceló. De ahí nos fuimos para un restaurante que estaba en un hotelito elegante. Yo renté mi habitación, pero ella me preguntó ¿por qué no nos quedamos esta noche tú y yo juntos? Parece que el destino nos llevó hasta este punto. ¿Y qué le iba a decir? ¿Yo qué le iba a decir? Cuando la puerta se cerró, se vino abajo el mundo. Sentí al capitán que me seguía y que me iba a salir en cada esquina. Me pregunto si algún día yo podré volver a Lima. Ay, ay, ay, ay, me metí en tremendo lío por enredarme con ella. Tengo tremendo problema. Personas que buscan que su alimentación sea sana, Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310 95 4194. Te encantarán. deseo de retenerte, ni inventarme mil historias de esas que traen mala suerte, de piedras en el camino, de ríos sin manantiales, de cristales que se rompen porque no te puedo ver, de problemas que resuelvo solo si tú regresaras. Si es que el alma se aniquila cuando le cortan sus alas, y sufrí y quedé tendido en mi cuarto oscuro. No te niego que lloré. Quiero pedirte, amor, que vuelvas a tu cima donde brillas más, que encuentres el camino de tu libertad. Quizás tú seas feliz. Quiero vivir en paz, quiero vivir así, sin tanta soledad. Yo quiero ser feliz, quiero vivir en paz, quiero vivir así, sin tanta soledad. Con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. Aleluya.

dice Reinier Pérez y su septeto Jareño. Amar y enamorarse. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Tú me besas siempre cerca de la boca, lo haces sin pensarlo, o lo haces porque te provoca. No me dejes dudando así. Tú bien sabes, nena, que la mente es loca, que nadie la controla y sola se desboca. Y así yo no quiero seguir esperando una señal, una luz verde, estoy en stand-by, no puedo más. Camino como un zombie, te tiro pero no respondes. Y fuiste tú la que empezó a jugar, y sabemos lo que va a pasar. Dame el beso que deseas, quiero llevarte al cielo en mi avioneta, para volar, para soñar y nunca aterrizar. Esperando una señal, una luz verde, estoy en stand-by, no puedo más. Es ahora, para qué esperar. No dejemos que se pierda la oportunidad. Los deseos que tenemos ya no aguantan más. Como pólvora en el fuego esto va a explotar. Tus ojos, tu boca, tus besos provocan. Una vez que yo despegue no podré parar. No lo pienses demasiado, déjate llevar. Tú me tienes mal, muy mal. Me tienes mal, por ti yo estoy muy mal. Estoy perdido, déjame llegar contigo más. Deseos que tenemos ya no aguantan más. Como pólvora en el fuego esto va a explotar. Tus ojos, tu boca, tus besos provocan. Una vez que yo despegue no podré parar. No lo pienses demasiado, déjate llevar. Tú me tienes mal, muy mal. Me tienes mal, por ti yo estoy muy mal. Estoy perdido, déjame llegar contigo más allá. Tú me tienes mal, muy mal. No puedo más, no me hagas. Me tienes mal.

vida de Gucci y zapatos de Prada. En tu limusina pareces un nada. Y quien te acompaña se nota que tiene dinero. Es un personaje famoso que compra tus besos. Parece tu abuelo y tú su trofeo. Y en los ojos se te ve la tristeza que te mata. Clandestina, me comes a besos y por unas horas nos damos lo que pide el cuerpo. Tú lloras de felicidad viviendo el momento. Te suena una alarma, termina el encuentro y en los ojos se te ve la tristeza que te mata. Lo importante que era. sanar con amor tus heridas. Condenarme a esperar sin poderte tocar hasta que tú decidas. Obligarme a pasar apreciar lo importante que era. Oh, obligame a vivir sin tu perdón, pero nunca me dejes. Yo pago mis errores con dolor hasta que tú me aceptes. Apelo a tu ante ti, ya tu amor le confieso. ¿Qué le voy a pagar por hacerte sufrir con el doble de eso? Este es mi castigo y yo lo merezco. Si te queda, voy a pagar con el doble de beso. Si te queda, castígame, pero no me dejes. De mis raíces, rumba, son y guaguancó, todo mezclado, pa' que no bailes tú. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.